amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. No me dejen sin mi parte. Los millones del gallo. ¡Quítamelo, Luis! ¡Me duele mucho, Luis! ¡Quítamelo, Luis! ¡Me duele, Luis! ¡Quítamelo! ¡Me acuerdo! ¡Gracias, Luis! ¡Me has quitado! ¡Déjame ir! ¡Fuera de aquí! ¡Respira, bobo! ¡Respira! ¡Se te olvidó respirar otra vez! Me siento mucho mejor, Luis. Sí, de acuerdo, mucho mejor. Ahora vete a jugar a la otra habitación. Me caí por las escaleras, Luis. Quiero saber lo que dice este papel, Luis. Quiero saber lo que dice este hermoso papel. De acuerdo, veámoslo. Último deseo y testamento, estando en pleno uso de mis facultades mentales. Le dejo $1,000,000 a mi gatito preferido, Heathcliff. Y en caso de que este desaparezca, el dinero se le entregará entonces a mi perico predilecto, Luis. No querrás que te lo lea ahora, ¿verdad, Heathcliff? ¿Tú crees que no? ¿Cómo te caerían unas buenas y largas vacaciones? ¡Qué bueno! ¡Las vacaciones! ¡Qué bonito decir ir a pasear! ¿No habrá maestros que escuchar? ¡Adiós, Luis! ¡Adiós! ¡De seguro te voy a echar de menos! ¡Adiós, Luis! Bien, de acuerdo. ¡Adiós! Voy a echar mucho de menos la casa, Luis. Ahora aquí tienes el dinero. Tú ya sabes qué hacer cuando salga él. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Heathcliff! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Voy, Luis! ¡Voy! ¡Espera! Acaba de salir y acuérdate, le das una buena tunda. No debiste hacerlo, Bravo Golf. Luis es un buen amigo, el de los mejores amigos. ¡Nueces! ¿Para qué quieres eso, Luis? ¿Quieres que juegue contigo? ¿No es así? Bien, vamos a jugar a Guillermo Tell. ¡Oh, qué bien! Sí, ¡Guillermo Tell! ¡Guillermo Fell! ¿Quién es Guillermo Tell? ¿Qué estás haciendo? Voy a jugar a la radio, Heathcliff. ¿Quieres jugar? ¿Seguro? ¿Cómo se juega a la radio? Ven, toma, ponte esto en los oídos. Y ahora enchúfalo ahí. ¡Claro que quiero jugar al trenecito! ¡Vamos a bordo! ¿Cómo puedo ser yo tan mal educado? Sorpresa para ti. ¿Quieres verla? ¿Una sorpresa? ¿Es verdad? Sí, cierra tus ojos. ¡Vamos! Correcto, Heathcliff. Puedes abrirlos ahora. ¡Oh, qué bien! ¡Un pastel de cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para mí! ¡Feliz cumpleaños para mí! ¡Feliz cumpleaños para mí! Oye, hoy no es día de mi cumpleaños, Luis. Acuérdate que sí lo es. ¡Ven, enciéndelas! ¡Oh, es precioso, lindo! Aquí hay 4 velitas y yo solo tengo 3 años. Toma, guarda esta, Luis. ¡La necesitarás en el pastel! ¡Tienes 4! ¡Solo tengo 3 años, Luis! ¡Ven! ¡Tienes 4! ¡Solamente 3 años, Luis! ¡No seas terco, Heathcliff! ¡Tienes 4 años! No es correcto, Luis. Seguro que tengo 3 años. ¡Tienes 4! Tenías razón, Luis. Tengo 4 años. Encontré mi acta de nacimiento. Mira. Certificado, usted tiene 4 años. Así que regrésame mi vela. Oh, me muero, Luis. Se me están yendo mis 7 vidas, Luis. ¡Qué pena que te mueras, Heathcliff! Porque si te quedaras serías el heredero de $1,000,000 y no te los podrás llevar ahora. Si no me puedo llevar el $1,000,000, Luis, entonces no me muero. Eso es todo, amigos.